Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Feminismo y flow. Música. Feminismo. Sororidad. Flow. Sustancias psicoactivas. Invitadas cósmicas. Y mucha pachequez. Bienvenidas y bienvenidos a este cadenazo radiofónico. Estamos acá sintonizando la frecuencia cósmica desde Radio Cósmica Libre con Feminismo y Flow. No hay nada que celebrar abajo las estatuas este 12 de octubre. Ningún pueblo necesita ser descubierto y ninguna civilización necesita el progreso, que es otra forma que nos han vendido de su conquista y de su colonialidad. Nada que celebrar, vamos a desenmascarar este colonialismo con Flow de morras, de colonial por supuesto, y empezamos con la dama Blanche con mulata. Feminismo, por definición, tiene que ser antirracista y anticolonial, porque el feminismo lucha contra todas las formas de opresión y a favor de la vida, específicamente de la vida de las mujeres, de la vida digna para las comunidades. Esto implica hablar de no despojo, no gentrificación, ya se la saben, estamos en contra del despojo específicamente en los barrios, y desde acá, desde Tepito, levantamos la voz para decir, ya no queremos estas nuevas formas de progreso, ni estas nuevas formas de conquista. Les dejamos con el flow de Calle Callejera, Black Mama, Ankylie y Takia Maru, feat. DJ Nick. Oh, honey.

En Feminismo y Flow y desde Radio Cósmica Libre nos posicionamos desde las luchas por y para mujeres, pero también por la lucha en contra de este prohibicionismo, este régimen en contra de las drogas, este régimen que ha asesinado y ha desaparecido a miles de personas, pero que también ha despojado a un montón de comunidades. El prohibicionismo, por lo tanto, es patriarcal y sumamente colonial, porque aparte se ha sustentado en el racismo y sobre todo en la limpieza social para poder actuar. No es casualidad que en los barrios, que en las periferias, que en las comunidades en donde están más empobrecidos y empobrecidas existan estas políticas de despojo y estas políticas de retirar cultivos y estas políticas de únicamente encerrar a las personas usuarias y a los cultivadores. Por eso acá Petrona con Rama de Tamarindo nos dice que si la marihuana la van a legalizar, nos vamos a fumar hasta las ramas. Vale.

cógelo, baby. Mujeres, la espalda, disco a bailar. Disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que ha. Sudar, sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama doy comida, na, na, na. Yo me voy pa' la isla del encanto, se me queda mirando, yo lo tengo sudando, lo escucho decirme al oído bajito, como dice Yandel, pegarte a la pared, ay, ay, como el gato ya vía, me siga la máquina, le meta bella zoom, zoom, pagata, zoom, zoom, zoom, mírame, mírame, pegarte a la pared, pa' que rompa el suelo con la batidora, y la tri, la tri, la tri, yeah. Dame un kiss, que quiero un canto de ti, dame un kiss. Dame un kiss. 787 casa de niveles, casa de leones, de gladiadores, de campeones. Y si tú quieres reggaetón, y si tú pides reggaetón, y si tú quieres reggaetón, toma reggaetón, toma reggaetón, ton, ton. Esto para ustedes pa' que se lo gocen, con la pipa de la paz pa' que te arrebate. Esto para ustedes pa' que se lo gocen, con la pipa de la paz pa' que te arrebate el socio. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas solo, no se te acabe la gasolina. Porque tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante. Porque tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante de la calle. Ey pa, tú no digas nada, que esta noche me la paso perreando. Eso es, eso es, eso es, eso es. Amor mío, escúchame, quiero que sepa cuánto te amo. Pegarte a la pared, ay, ay, ay, ay. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.